Hacemos otro salto de crónica a crónica y hoy aprovechamos también esta pequeña estancia que está realizando Isa aquí en Rentería para un poco, aprovechando que se ha acercado a los estudios, recoger desde aquí la crónica. Arratsaldeon, Isa. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Karin. Hola. Como podéis comprobar, somos varias personas las que estamos aquí en Estación Xinxilic. Bien, Isa, no te voy a pedir los motivos de esta llegada aquí, pero veo que también andas con tareas parecidas a las que realizas allá en Hamburgo. Sí, bueno, es que era una forma de hacer vacaciones, pero bueno, unas vacaciones con sentido, así sí. Que estamos intentando y sin intentarlo también nos están llegando un montón de reuniones, encuentros, contactos para aquí y para allí, así que una vez más, una semanita aquí, pero eso sin parar. Y sí, un poco, bueno, Karin está también conmigo porque veníamos sí con la idea desde nuestro trabajo allí con personas refugiadas, teníamos el deseo y el interés de encontrar aquí a grupos, organizaciones o personas individuales que están trabajando también el tema de personas refugiadas, tanto, y bueno, en eso estamos un poquito, tendremos alguna reunión, estamos haciendo algún contacto más y parece pues que tendremos también alguna invitación para hablar aquí y allí. Sí, ¿te parece, para comenzar la crónica, aprovechando que estás aquí, si me quiero conducirte un poco y preguntarte por los refugiados de Lampedusa? Hemos hablado en las crónicas, ha llegado mucho de la situación, pues un poco pendiente o con la situación creada con la guerra de Siria. Y Lampedusa, el año pasado estuvimos hablando, reportabas bastantes noticias. Sí, bueno, las últimas veces que he venido aquí hemos hablado de las personas refugiadas y concentrándonos en la situación actual, pero esta situación ya había comenzado en Hamburgo ya hace un par de años, cuando llegaban aquellas oficialmente, o bueno, inoficialmente, porque nunca se les ha reconocido su estancia, pero cuando llegaban de manera pública 300 personas, 300 hombres, conocidos como los de Lampedusa, porque habían salido de Libia en consecuencia de la guerra de Libia después del derrocamiento de Gaddafi, y personas que venían de distintos países de la África Negra, que habían estado trabajando en Libia muchos años y que a consecuencia de la guerra en Libia tuvieron que salir y pasaron por Lampedusa, un punto en Italia que, bueno, se nos ha convertido en nombre conocido porque era allí donde, como otros lugares de la zona del Mediterráneo, estaban llegando la gente que viene por mar. Y en Lampedusa, primer suelo europeo que tocaron, viendo que, bueno, la política italiana no tenía capacidades para dar cobertura a las personas refugiadas, se les hizo, desde Italia les hicieron la oferta de salir de Italia con 300 euros y con la digamos, con el trueque, con el hacerles la oferta, decir, bueno, os damos este dinero a cambio de que abandonéis el país de Italia, y una parte de ellos vinieron a Hamburgo, otros siguieron otros caminos, y este es el grupo Lampedusa, que en Hamburgo nunca, por parte de la política, nunca fueron aceptados, que se encuentran en un estado a nivel político, la mayoría de ellos todavía ilegalizado, pero por parte de la sociedad de Hamburgo hubo un gran apoyo. Ya desde entonces fueron unas manifestaciones, unos movimientos y una cobertura que fue lo que igual ya puso en marcha lo que hoy también estamos viviendo y de lo que hablábamos más la vez que estuve anterior, o de lo que estamos hablando muchas veces por las crónicas. Y sí que este, diríamos, término Lampedusa tiene nombre en Hamburgo. Y bueno, luego, para no seguir todo de carrete, pero me lo preguntes o no, te contaré que la semana pasada hubo algo concreto en relación con los de Lampedusa. Pues avanti crónica. Pues sí, partiendo de aquella iniciativa de los de Lampedusa y de las personas que apoyaban a estos que están en parte todavía con una tienda de campaña en la estación central de Hamburgo, reclamando su derecho a ser personas legalizadas, porque ninguna persona es ilegal, kein Mensch es ilegal, nobody es ilegal. Ellas organizaron ya entonces también una... Había un movimiento también entonces en Hamburgo que se llamaba La Caravana, bueno, no en Hamburgo, en toda Alemania, que se llama La Caravana, que era un grupo de autoorganización de personas refugiadas e inmigrantes, y que se tomaron eso, iniciativas de reclamar los derechos, y iniciativas eso de autogestión y autoorganización, como una caravana, bueno, que se repitió varios años, que atravesó toda Alemania, que fue hasta Bélgica, que fue a las grandes instituciones europeas a reclamar eso, en contra de los estos amontonamientos, bueno, de estos grandes campamentos de refugiados donde se les amontona. En Hamburgo estaba, o en Alemania existía la normativa de que allá donde llegas, allí te quedas y no tienes libertad de moverte, ¿no? O sea, el Estado federal que llegues tienes como solamente, no puedes abandonar. Eso, había una legislativa bastante represiva, y bueno, ya desde entonces existe este movimiento. Y este fin de semana pasado en Hamburgo se consiguieron desde esta gestión de autoorganización de las personas refugiadas montar una conferencia en un teatro moderno, con el apoyo de la gente voluntaria, de la gente, por así decir, de Alemania, de la sociedad alemana. Estas personas daban la infraestructura y las personas refugiadas, las personas inmigrantes, las que se hacen, identifican con este término, montaban el contenido de la charla, y se juntaron 2.000 personas, se apuntaron a esta conferencia, desde la gente que estaba, gente participando en la conferencia, que son todo personas que están implicadas, trabajando, que están, son parte del movimiento de refugiados y refugiadas. Y como digo, la función de la población nativa, por así decirlo, era dar cobertura, dar asesoría, organizar la comida, organizar todo. O sea, fue una especie de fusión, ¿no? entre dos partes, no sé si son dos partes, pero bueno, sí, retomar la voz por parte de las personas refugiadas y entender el apoyo desde las personas de la sociedad nativa, por así decir, como realmente se debe entender el apoyo, dando lo que tenemos para que, pero no haciendo paternalismo. Y yo creo que eso fue la experiencia de la conferencia el fin de semana pasado. Dos días muy intensivos, con algún detalle más que ahora seguiré contando. Karin estuvo allí. Caixo, Karin. Hola. Hola, hola. Perdón, mi español es muy pequeño. Yo te ayudo si quieres. Wenn du willst, übersetze ich auch. Yes, por favor. Pues si le ayudas... ¿Cómo resulta tu trabajo en Hamburgo también? Wie würdest du deine Arbeit beschreiben in dem Bereich in Hamburg? Creo que es muy mejor de hablar en alemán. Perdón. Mm-hmm. Okay. Meine Arbeit ist die Nachbarschaft rund um die Unterkünfte für geflüchtete Menschen miteinander zu vernetzen, damit sie gut im Gespräch bleiben und damit keine negativen Vorfälle passieren, dass man miteinander spricht, dass man seine Ängste sagt, aber auch neue Sachen gemeinsam ausprobiert und gemeinsam ins Gespräch kommt. Mi trabajo, bueno, es la voz de Karin. Mi trabajo es estar creando, o sea, estar trabajando con las vecindades principalmente que alrededor de los grandes campamentos de personas refugiadas, para facilitar o fomentar un intercambio, para fomentar un diálogo también, para que la población que está viviendo allí, donde ahora llegan las personas refugiadas, tenga la posibilidad también de expresar miedos, de expresar dudas, pero para de esta manera también evitar que se den después situaciones de conflicto, situaciones. Es un trabajo eso de fomentar el voluntarismo y fomentar el diálogo para que no estén ahí divididas las dos partes. Es gibt sehr viele Vorurteile, die durch Presse, durch andere Menschen, die laut sprechen, in der Stadt vorhanden sind, in der Nachbarschaft vorhanden sind. Viele Menschen haben Sorgen, haben Ängste, die zum Teil überhaupt nicht begründet sind. Und wir versuchen, dass die Menschen zusammenkommen, dass sie sich kennenlernen, dass wir die Vorurteile abbauen können, bevor sie sich manifestieren und Schlimmeres daraus entsteht. Weil das, sie sollen zusammen sich eine neue Nachbarschaft kreieren. Sie können das. Es kann auch vieles Positives daraus erwachsen. So sehen wir das. Wir sehen das als Chance und freuen uns eher darauf, dass etwas passiert im Stadtteil und unterstützen die Leute dabei, das Neue zu kreieren. Es ist ein Trabajo con las vecindades, con las asociaciones de vecinos o con las personas vecinas y vecinos de los barrios. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay muchos prejuicios creados, muchos prejuicios fomentados, por ejemplo, por los medios de comunicación. Y bueno, hay que tenerlos en cuenta y hay que ver que estos a veces crean miedos, como ya decíamos antes, que no tienen otra base, pero que están ahí por todos estos enfoques de la prensa o de personas que hablan muy alto, de personas que hablan desde el mundo político, ¿no? Muchos mensajes que se transmiten, toda la islamofobia o el miedo al Islam, cantidad de mensajes que, bueno, y nosotros entonces lo que queremos crear son nuevas vecindades, o sea, ver esto que está ocurriendo, ver esta llegada de personas refugiadas, esta llegada de nuevas personas simplemente a Hamburgo, verlo como una chance, como una posibilidad, como un potencial, y un potencial que para nosotras es positivo, y desde ahí crear algo nuevo, ¿no? Y esto es eso, por una parte poniéndoles un oído a los vecinos y a las vecinas y animando a crear algo nuevo. Son muchas las personas refugiadas que pues ahora recientemente vemos ahí en Lesbos paradas y está generando problemas diplomáticos importantes. La verdad es que es lo que estáis participando en Hamburgo a lo que aquí, por ejemplo, estamos viviendo, estamos en dimensiones muy distintas, porque aquí precisamente en algunos de los grupos en los que participo lo que estaban diciendo es que, o sea, que venga la gente, que incluso poniendo a los políticos ahí para que estas personas puedan ser traídas, porque todavía no hemos visto esa llegada que ya veis. Sí, yo creo, bueno, yo personalmente precisamente porque estamos viendo día a día por los medios de comunicación que nos bombardean con imágenes también, yo creo que esa situación insostenible en las fronteras, eso que estamos viendo hoy en día en Macedonia, eso que se está viendo, bueno, en todas las fronteras, y eso que parece que va a ser la política europea de cara a cerrar fronteras y a conseguir grandes campos de concentración ahí en las fronteras, yo creo que lo que tenemos de ventaja quizás en la situación de Hamburgo es que tenemos la posibilidad de hacer algo para no caer en la impotencia y en la desesperación de estar viendo esas imágenes, porque lo demás sería ir a Lesbos, sería ir lo que está haciendo también gente, no ir a Lesbos o ir al mar Mediterráneo e intentar ayudar a la gente directamente allí. Pero bueno, desde donde estamos, pues el tener la posibilidad de con estas personas que ya han llegado y que siguen llegando, de Hamburgo siguen llegando personas refugiadas, pues poder hacer un trabajo directamente para ellas y con ellas, ¿no? Y yo creo que eso es, después de un año donde realmente, o quizás una vida entera, pero concretamente un año donde las noticias del mundo casi nos tumban, pues yo creo que el trabajo que tenemos la posibilidad de hacer nos da también eso, la posibilidad de creer en creer eso, en un crecimiento o en unas nuevas comunidades, nuevas vecindades, de entender que la migración es una, de hecho es algo que siempre ha existido y es un enriquecimiento para las sociedades. Cuantas más se mezclen las sociedades y más se intercambien las personas, yo soy de la opinión que esto solo puede ser positivo. Entonces yo lo quiero ver así, que esta es la suerte que tenemos de poder vivir esta experiencia y este trabajo, ¿no?, de intercambio con y de estar creando día a día situaciones o improvisando ante situaciones nuevas, ¿eh? Los miedos que dice Kagin, los problemas reales existentes de una situación complicada porque la gente que llega llega con una carga también de traumas, porque la gente que llega va a vivir en unos campamentos donde las condiciones de vida, sí, a nivel material son humanas, pero a nivel ya más humano o social no lo son, porque son grandes y no tienen objeto o ideas de lo que pueden hacer, o están en una situación de espera, ante no pueden tomar su, de alguna manera, lo que va a pasar mañana en su mano, están esperando a que la política decida sobre su derecho legal a permanecer o no. Es un potencial ahí, o eso, bueno, muchos potenciales de conflicto, pero que al mismo tiempo, como lo veíamos, de enriquecimiento para una sociedad. Yo era lo que conté la última vez que vine, y sigo creyendo en esto, que es, la llegada de las personas refugiadas a Sitan y el provocar a la sociedad alemana de tal manera, creo que está refrescando a la sociedad alemana de una manera, o sea, de ver a la gente con ideas, con actividades. Bueno, tú vives mucho ese trabajo directamente, de ver a la gente queriendo hacer cosas y pudiendo, desde gente de 15 años a gente de 70, vamos, eso yo creo que, ¿no? Ja. Mm-hmm. Also, es ist ganz schön mit anzusehen, dass es in Hamburg zurzeit ganz viele Menschen gibt, die sagen, ja, wir sind froh, dass die Geflüchteten hier sind, wir wollen sie unterstützen, die Neuzugewanderten, wir wollen sie aufnehmen in unsere Gesellschaft. Und es gibt alles Mögliche, alles, was man sich sonst nicht vorstellen konnte vor 15, 20 Jahren, als das noch ganz anders war in Deutschland. Und jetzt ist es so, es gibt unglaublich viele Willkommenscafés, es gibt Unterstützung bei der Arbeitssuche, bei der Suche nach Wohnungen, Kinderangebote, Unterstützung beim Deutschlernen. Alles Mögliche. Es gibt viel Interesse daran, warum die Menschen gekommen sind. Es gibt Interesse an den Heimatländern, also von Nachbarn, die bisher sich jetzt gar nicht so aktiv in die Weltpolitik eingemischt haben, fragen plötzlich, was haben wir damit zu tun? Warum kommen die Menschen? Müssen wir hier etwas ändern, damit es vor Ort besser wird? Also es ist auch eine richtige Bewegung da, die wir gerne überall in der Welt mitteilen wollen, dass das auch passiert. Sí, era la expresión positiva de este movimiento son todas las personas que hasta ahora quizás, bueno, que están ahora con, que se alegran de que lleguen estos nuevos, simplemente estos nuevos ciudadanos y ciudadanas a pasando o sobrepasando el término de refugiados. Los nuevos llegados o las nuevas llegadas, que es el término que se empieza a utilizar ya más, y querer ver cómo convivir, cómo apoyar. Y claro, para una persona que llega nueva siempre está bien que haya una persona que le echa una mano. No se trata de paternalismos ni de maternalismos, simplemente es un, estás llegando nuevo a un sitio, pues está bien que alguien te ayude a aprender el idioma, que te ayude a orientarte en la sociedad, que te ayude incluso igual a buscar un puesto de trabajo. Eso es como se entiende, que te lleve a sus equipos de fútbol, que te lleve a sus grupos de música. Eso realmente, el decir, hey, vente para aquí, vente conmigo, que creo que es importante también marcar, ¿no?, que es el enfoque de mucho de estas ayudas, no de estar, diríamos, haciendo misión, ni trabajo de misioneros, ni de, ¿no?, simplemente de apoyo, porque es realmente, y ver de repente gente que no había tenido contacto con estos países de este mundo, de decir, bueno, ¿qué está ocurriendo allí para que tú estés aquí?, ¿no? Y también la pregunta siguiente, ¿qué tenemos que cambiar aquí para que no, tú no tengas que venir aquí?, ¿no? Y eso se está dando, y eso, digamos, es la parte a subrayar. Hasta aquí llegaba lo que decía Karim, que yo creo que también hay que subrayar, porque nos está llegando cada vez más, y también vivimos con ese conflicto, nos está llegando cada vez más, una vez más, desde enero de este año, el veneno, la manipulación. Hablabas ya, Karim, de islamofobias, hablabas de ponerle todo titulación cultural a comportamientos que se han dado, que se pueden dar. O sea, todo eso, pasarlo por un filtro que nos haga decir, ¡ay, qué miedo!, nos cambian nuestra cultura, nos roban nuestro puesto de trabajo. Pero sí que, y eso también lo decía Karim y se me ha olvidado traducir, es un momento distinto a lo que ya vivimos hace 20 años. Hace 20 años también se dio un fenómeno en el que Alemania, la respuesta fue el bote está lleno, ¿no? Esa fue la respuesta de la sociedad, y de la política, y también de parte de la sociedad, y no hubo ningún esfuerzo para entrar. Entonces, si comparamos con esa situación hace 20 años, la situación actual, con todas sus dificultades y también, bueno, seguramente nos faltan las informaciones de ciudades como Dresden, donde el movimiento Pegida sigue saliendo a la calle y realmente son situaciones desagradables. Se están dando ataques a centros de refugiados, se están rompiendo casas o dando fuego a casas donde ellos y ellas podrían vivir. O sea, no es que estemos presentando aquí una situación de color rosa, por tomar algún color, pero que sí que es, quizás los recursos que tenemos es trabajar para potenciar esto y sobre todo porque estos fenómenos de euforia, el otro día aprendimos, ¿no?, algo de que un proceso pedagógico tenía varios estos, y el proceso de euforia después sí que viene después un proceso de acaimiento, de decaimiento, de decepción, de hoy estas personas refugiadas no eran como que pensábamos que eran, ¿no? A veces se hace una proyección también hacia esa persona que llega, ¿no? Es un poco mi osito de peluche, no sé, quiero que sea así, no me responde. Entonces, tener ya mucho cuidado y trabajar ya mucho desde antes para que podamos tener un tratamiento de tú a tú, y como en todas las sociedades, la gente que encontramos en la calle será más guapa, más fea, más simpática, menos simpática, te tendrá más cariño, menos cariño. Eso es lo que se tiene que intentar de rellenar, a llegar a situaciones de intercambio. Y se están dando procesos muy, muy interesantes. O sea, podríamos estar seguramente días aquí contando experiencias. Bien, seguro que el color rosa no te ha salido por cualquier cosa. El color rosa tiene algo que ver con la fecha de mañana. Bueno, el color lila más bien, el color lila. El color lila. Con sí, la fecha de 8 de marzo y... ¿Cómo es el 8 de marzo? ¿Tenías alguna nota en Hamburgo? ¿Y las personas refugiadas? Sí, bueno... ¿Conocen el 8 de marzo? Eso sabrás tú seguramente si va a haber... No sé si hay actividades pensadas desde los centros de campos de refugiados o apoyo. Lo que sí se dio, por ejemplo, hace bien poco en Hamburgo fue una charla en la universidad que se llamaba Mujer y Huida, donde participaron 500 personas. Yo creo que si la sala hubiera sido más grande hubiera sido mayor, y hablaron muchas mujeres refugiadas, también mujeres de las universidades, desde haciendo un estudio sociológico de lo que es y las distintas represiones y consecuencias que sufren las mujeres en la huida, también los acosos y maltratos que se están dando en los campos de refugiados por parte de los hombres, bien refugiados, bien guardianes, bien esto, y también la reivindicación, pero por parte de las mujeres refugiadas, de no crear centros de refugiados solo para mujeres, algo que en el momento de la charla nos chocó un poco, porque hay movimientos que están reclamando centros de refugiados solo para mujeres para dar una garantía más de seguridad, pero el movimiento de mujeres refugiadas interpreta esto como una legitimación después de los campos de refugiados. Si nuestra reivindicación política va a ser un campo de refugiado, al final parece que con eso estamos legitimizándolas, ¿no? Se está mucho en la discusión esa de ver en qué condiciones viven, y vuelvo quizás a la conferencia un poco, porque en la conferencia de Hamburgo de las personas refugiadas había un woman space, un espacio de mujeres, que no sé por qué nos pasa siempre eso, pero que estaba en una esquinita. Era un espacio dentro de un gran teatro, el espacio de mujeres estaba en una esquinita allí, una habitación. Y entonces el segundo día de la conferencia las mujeres tomaron el centro del espacio y tomaron el escenario y decidieron que el espacio de las mujeres no tiene por qué estar en una esquina, sino que es el centro. O sea, sí que se están dando actividades. De cara al 8 de marzo, no sé si sabes tú si hay alguna cosa. Es ist so, dass es natürlich einmal schon mal die organisierten Frauen gibt, die Gruppen zugehören, die sagen, okay, wir beteiligen uns an politischen Diskussionen. Es gibt aber auch viele Frauen, die noch nicht so organisiert sind, die in den Unterkünften sind, die aber viel Kontakt haben zu ehrenamtlichen Frauen, die schon länger in Deutschland leben, die aktiv sind, die auch zum Teil aus der Frauenrechtsbewegung kommen und die jetzt anfangen damit zu sagen, okay Leute, wir haben hier lange Zeit der Emanzipation, der Frauenbewegung hinter uns und wir wollen euch mitnehmen auf diesen Weg, euch erzählen, wie das hier passiert ist und mit euch darüber sprechen, nicht nur mit den Frauen, sondern auch mit den Männern. Das ist jetzt speziell zum Frauentag natürlich ganz aktuell, aber das ist eigentlich ein Thema, was wir schon seit längerem auch in den Unterkünften in ganz Hamburg als Thema haben und sicherlich auch noch ein bisschen länger als Thema haben. Rolle der Frau, Rechte der Frau, was kennen Sie aus Ihrer Heimat, wie erleben Sie das hier? Solche Diskussionsabende gibt es, wird es geben, nicht nur um den 8. März herum. Se está dando, y no solamente ahora por el 8 de marzo, sino ya desde antes, y se seguirán dando discusiones, intercambios, eso, entre mujeres que ya llevan, tanto aquí como en sus países, en luchas emancipadoras, en luchas por los derechos de la mujer, y entonces lo importante, como en todas estas cosas, es que haya un intercambio, que ver lo que se está, ¿no?, las experiencias que cada una trae. Y también para las que, en los casos en que quizás esta experiencia no se hayan dado, pues comunicar cuáles son las reivindicaciones, las luchas y también, digamos, las expectativas que tiene el movimiento de mujeres en Alemania, para que también con eso poder llevar a las mujeres refugiadas, y también discusiones que se están dando con los hombres refugiados, ¿no?, que conozcan un poco las reivindicaciones del movimiento de mujeres en Hamburgo. O sea que, y en concreto para el 8 de marzo, bueno, antes de salir de allí veíamos algunos carteles, algunas actividades que se van a dar. El movimiento el día del 8 de marzo, los últimos años en Hamburgo, la verdad es que estaba decaído, y quizás en este año también, como en muchas cosas, tendremos que dar gracias a las personas refugiadas para que quizás las actividades sean más masivas. Había convocatorias de distintos tipos, desde grupos de la izquierda más radical, de grupos comunistas o hasta, bueno, las mujeres kurdas también siempre salen a la calle el 8 de marzo. Bueno, vamos a ver, creo que no, que va a ser como otros años también una movilización bastante dispersa, o sea, con muchos focos, pero bueno, como Karin decía, la discusión no va a quedar en el 8 de marzo. Ay, y quizás, una perdona que se me acordaba, sí que el 12 de marzo hay una convocatoria para Colonia, ciudad que se nos ha estado metiendo aquí mucho por todos los oídos. El movimiento feminista, o movimientos feministas, porque creo que es la forma adecuada de hablar, convocan el 12 de marzo en Colonia diciendo: "Our feminism is no racist". Nuestro feminismo no es racista. Todo esto que se nos ha estado comunicando en los últimos meses era una expresión también más de la xenofobia. Y por supuesto, y yo he hecho desde enero para aquí algunas crónicas en esta radio y en otras, recordando que, como siempre hemos dicho, no quedarán agresiones sin respuesta, y que una agresión sexista es una agresión sexista, aunque venga de un robot, pero que también lo que ha ocurrido y la manipulación que se ha dado a este tema tiene para nosotras y para muchos de las reflexiones feministas tiene mucha connotación racista y mucha manipulación racista. Karin, unas palabras de despedida de esta crónica. A las oyentes, a las mujeres oyentes, a las mujeres vascas. Ich wünsche den Frauen hier, die ich hier kennengelernt habe, die ich hier gesehen habe, weiterhin so viel Power. Die haben mich sehr beeindruckt, das, was ich jetzt schon gesehen habe. Und ich habe das Gefühl, die machen haben ganz viel Kraft und haben ganz viel Ideen. Und das, die bringen die Welt schon auf einen guten Weg. Also ich bin guter Hoffnung. Ja, macht weiter so, Mädels. A las mujeres que ya he conocido aquí, lo que hasta ahora he visto, y son... Bueno, son dos días los que caen, pero está impresionada de la fuerza, de la energía que transmitimos las mujeres de aquí. Y bueno, eso ya es una señal de que estamos en el buen camino, pero estamos en el buen camino si seguimos así. O sea que hola segi, neskak, emakumeak, hola segi, hemengoek, transmititzen dugun indar hori mantendu. Eskerrik asko Isa, eskerrik asko Karin. Aio. Aio. Aio. Eta biharko manifa ezaztu, bihar noiz emitituko da, martxoan 8ko manifa ezaztu.